Por último, abordaremos la pregunta de nuestro compañero Fons Laledo. Su filosofía y la de Spinoza tienen el mismo origen filosófico. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia como autores? Bueno, la diferencia está en las perspectivas de la vida. El hombre, para mí, es como una máquina, ya que el hombre se mueve para alcanzar sus deseos continuamente. Este deseo se clasifica en dos tipos: de acercamiento, que es cuando el hombre se acerca a las cosas que desea, y el alejamiento, es cuando el hombre se aleja de las cosas que ponen en peligro su vida. Así fundamento que la sociedad está siempre en movimiento. Agradecemos la compañía de este gran escritor y la participación de nuestros compañeros filósofos. Hasta la próxima.